Quisiera ser minero, un minero bien pagado. Que sudor da con jaspa y esclavo pito da con jaspa y. Que sudor da con jaspa y esclavo pito da con jaspa y. Y mapa, y yo vecina, pega y que guch junta, mucha guarjanqui, pega y que guch junta, mucha guarjanqui. Jampa vida y quija, gustos y placeres. Jampa vida chaya hija, penas y tormentos. Jampa vida y quija, gustos y placeres. Jampa vida chaya hija, penas y tormentos. Pero ama ya pispalla. Para robar corazón dispara.